y un arrepentimiento de lo más profundo de su corazón llega y le dice a Cristo, perdóname. Lo venció porque Jesús no se resiste, no puede resistirse cuando la persona de verdad pide perdón, ¿verdad? Bien, entonces encontramos este pasaje tan hermoso que mañana vamos a explicar en el sermón del domingo, explicar un poco esta escena. Solamente les quiero contar una historia para que entendamos. Una vez había un príncipe joven, de muchísimas cualidades, muchas virtudes, que había llamado la atención de todo su reinado. Su padre reinaba por todo el mundo, era un reinado enorme, y tenía a este príncipe. Este príncipe superaba a todos los del reino en virtudes, en humildad, en desprendimiento, en justicia. Ya de pequeño le llamaba la atención a la gente que él sea tan bueno, tan generoso, tan compasivo con todos los de su reino. Y entonces estaba lleno de mujeres que pretendían casarse para formar una familia con este príncipe. Todos querían, claro, y se presentaban princesas de todas partes del mundo. Se presentaban jóvenes importantes, pero el rey no las miraba. No miraba. Y una vez se puso a caminar por su reino, por el reino de su padre, y encontró una mujer que estaba totalmente arruinada en su vida. Estaba tirada a un costado del camino, lleno de animalitos, piojos, gusanos, totalmente estropeada. Había sido prostituta toda la vida, su rostro estaba envejecido, parecía una vieja de 60 años, 70, bueno, no, son jóvenes las de 60, ¿eh? A ver, 90. Una, entrando en años, a los 90, como tirada en la... Pero era porque llevaba una vida desastrosa, arruinada, totalmente sin nada, no tenía nadie en la vida. Pura miseria, puro desecho de la humanidad, por decir así. Y el rey dijo, yo me quiero casar con esta. Y se la llevó a su reino, el príncipe. Yo me quiero casar con esta. Todos lo empezaron a tomar por loco. A este príncipe, ¿cómo te vas a casar? No hay paridad. La diferencia social es enorme. ¿Cómo te vas a casar con esa? Yo la amo. ¿Y por qué la amas? No sé, yo la amo. Y entonces le prepararon las bodas y se casó con esa persona que había encontrado. Esta mujer, lentamente, después de casarse, comenzó a rebelarse y a criticarlo, a tratarlo mal al rey, porque se había dado cuenta cuánto amor tenía este príncipe que ya había sido rey. Cuánto amor tenía. Y entonces estaba seguro de su amor y le insultaba, le menospreciaba. Una vez lo traicionó porque se fue con otro hombre. ¿Qué hizo el rey, el príncipe que ya era rey? Fue con toda solicitud a buscarla. Le perdonó y la volvió a traer a su casa. Y le prometió ser más buena. Al poquito tiempo comenzó de vuelta su mala vida, hasta le escupió el rostro. Una vez le trató de loco, otra vez le dio una bofetada en la cara y le tiró de la barba, fuertemente para arrancársela. Le tiraba de los pelos y le golpeaba fuertemente, le daba patadas en el estómago. Una vez le clavó un puñal y se fue con otro. Derrochó todo lo que tenía, perdió todo, volvió a quedar tirada en el camino, totalmente abandonada. Y el rey no cesaba de buscarla. Y cuando la encontró de nuevo, la levantó inmediatamente, se la llevó consigo y la empezó a curar todas las llagas y heridas que tenía. Y así eso se había repetido varias veces. Bien, ¿quién es este rey, este príncipe? Este es Cristo. ¿Y quién es esa mujer? Nosotros. ¿Quién no ofendió a este rey, a este príncipe, a este que ha dado todo por nosotros? ¿Quién no le ha ofendido? Él nos ha venido a buscar y ha muerto por nosotros, porque le habíamos ofendido y nacimos todos pecadores. Pero además, todos en nuestra vida, absolutamente todos, hemos cometido pecados veniales en nuestra vida, y eso es las afrentas que hacía esta mujer. Era escupirle, clavarle un puñal, era tratarlo mal, golpearlo, irse con otros hombres. Es el pecado más grande, ¿verdad? De adulterio. ¿Quién comete adulterio? El que elige otros esposos. El que rechaza a su esposo y se va con otro, ese comete adulterio. Cada pecado nuestro es un adulterio con Dios, porque nos damos vuelta hacia las criaturas y le damos las espaldas a Dios para mirar hacia las criaturas. El hombre no puede mirar las dos cosas a la vez. Por eso Dios puso solo ojo adelante. No puso en la nuca. No podemos mirar a Dios y a las criaturas a la vez. Si mis ojos se posan en las cosas de la tierra, la nuca se dirige hacia Dios. Para poder ver a Dios, tengo que girarme y la nuca se va a dirigir a las cosas de la tierra, dándole yo las espaldas. ¿Por qué Dios hace así al hombre? Para que el hombre sepa que no se puede las dos cosas, es imposible. Bien, en este pasaje que acabamos de leer encontramos este encuentro esponsal, esta relación esponsal. Entra Cristo y ve a esta mujer. Esta mujer es la iglesia pecadora, no su realidad divina sino la humana. Esta mujer representa a cada uno de nosotros, como decíamos, al pueblo de Israel también. Y los que quieren condenarla, los acusadores, representan a Satanás, que es el acusador, el que día y noche acusa a sus hermanos, aquel que te pone permanentemente en la cabeza: Dios no te ama, Dios no te perdona, Dios no te puede amar. Bueno, no te lo dice en la cabeza, te lo hace sentir en lo más profundo de tu corazón. Y aunque uno piense que sí le ama a Dios, él, que es el acusador y el encargado de estropear el matrimonio entre Dios y los hombres, es el que te pone en el corazón, te hace entender que no, aunque tú dices que sí, es misericordioso y me perdona, pero lo más profundo de tu corazón no lo alcanzas a creer, porque si de verdad lo creyeras, de verdad lo creyeras, no te separaría jamás, jamás de él, y sería una obsesión en tu corazón y en tu mente Cristo. Lo tendrías presente permanente, lo estarías buscando 2-3 horas en el sagrario. Todo el tiempo estarías pensando cómo ponerlo feliz y contento. Pero mientras tú dedicas más tiempo a otras cosas, solo lo sabes con el concepto, solo lo sabes con la mente, pero no con tu corazón, con todo tu ser, con tu alma, no lo sabes. No tienes esa experiencia. Esta mujer tuvo esa experiencia. Y se convirtió ella en Santa María Magdalena. Tuvo esa conciencia. No era solamente que sabía que Él perdona, sino que lo vivió, lo experimentó. Es decir, se produjo esa explosión de amor en el interior que todos necesitamos para alcanzar la vida eterna. En realidad, la vida de cada uno de nosotros se va desarrollando hasta encontrar ese momento de explosión interior. Si no llega ese momento de explosión interior, hay que preocuparse. ¿Qué es ese momentito de explosión interior? Esa experiencia con Dios en lo más profundo del ser de uno, antes que se me acabe la vida. Es decir, dejarme derribar por Cristo, y derribarlo yo primero. Lo tengo que derribar. Se deja vencer Cristo. Pero primero Él te hace sentir su amor, porque no puedes tú amar si no te das cuenta del amor que Él te tiene primero, porque Él nos amó primero. Él va a hacer esa experiencia de amor en ti. Y tú, poniéndote de rodillas, le pedirás perdón de todos tus pecados en toda tu vida y se establecerá allí un lazo de amor. Pero hasta que eso no lo vivamos bien, bien adentro de nosotros, el mundo nos despedaza. Hasta que eso no se produzca, el amor de Dios no está instalado en nosotros. No nos equivoquemos, no hay vuelta que dar. El que no tiene eso adentro, el que no vive todo el tiempo, todo el día, deseando estar con Él, no le ama. Porque lo que uno ama lo tiene todo el tiempo en la cabeza. Y el enamorado, aunque venga de trabajar 15 horas por día, se lava rápido, se prepara rápido y va a ver a su esposo o a su novio. El enamorado de Cristo, aunque trabaje 14 horas, se baña rápido y va a estar con Él. Va a estar leyendo algo, va a estar rezando el rosario, lo va a ver al Santísimo. Un ratito, se las va a arreglar bien, bien, porque el amor de su vida es eso, y ya no es el trabajo o el dinero. Entonces no es posible que en la vida de un buen cristiano se piense y se diga, verdaderamente yo no tengo tiempo. Eso es como decir, la escala de amor que yo tengo en mi corazón, en esa escala de amor, Jesús no está primero. Es la única realidad. No está primero. No me despierto obsesionado. No me acuesto agradecido y lleno de amor por Él. No estoy permanentemente viendo qué puedo hacer, qué virtud practicar, de qué hablar, hablar a alguien de Cristo, hablar de Dios, hablar con Dios. Si yo no tengo eso, no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. No puede producirse este contacto entre Cristo y María Magdalena, entre la pecadora pública. Entonces, vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que es la Madre de la Misericordia, es la Madre de ese corazón de Cristo que perdona a la pecadora, de ahí sale Jesús. Ella que está preparando la segunda venida de Jesús, ella que está preparando nuestro corazón, ella que le hemos entregado nuestro ser, que se apresure. A veces la Virgen María no se puede apresurar a cambiar nuestro corazón, porque cambiar el corazón del hombre significa un sufrimiento muy grande, y a veces no estamos preparados para ello, y el peligro es que nos cerremos a la invitación de amor. Por eso María tiene que ir muy despacio, y a veces el ritmo se lo ponemos nosotros, con nuestros miedos, vacilaciones, cobardías, falta de interés. Entonces ella tiene que ir a otro ritmo, va con un ritmo distinto en cada persona. Ella es la encargada de llevarnos a Jesús. Ella es todo para mí, porque Cristo es todo para mí. Ella no puede ser el 50% para mí, porque si la María es el 50%, Jesús también será el 50%. Si María es todo para mí, Jesús será todo para mí. No hay oposición. Aquí no se compite. Aquí Jesús y María están en el mismo nivel, en el mismo plano. Uno está metido en el otro y viceversa. Uno en el otro y el otro en uno. Y entonces es imposible que el amor a María me aparte del amor de Dios. Porque si es cierto que el amor a María me aparta del amor de Dios, Jesús amó a María con toda la fuerza de su alma porque era su mamá y debería ser el primero en haberse apartado de Dios. Y es el que más unido, tan unido a Dios, eternamente unido a Dios. Ni una distracción de Dios, eternamente, desde que Dios es Dios, el Verbo ama al Padre y en ningún momento se distrajo de Él. Por haber amado a María, el Verbo no dejó de amar al Padre. Entonces tenemos que tener esto bien presente. No hagamos caso a ningún pastor, aunque sea católico, que te venga a decir, no exageres en el amor a María, cuidado con amarla demasiado. No le hagamos caso, porque hay una sutileza, hay un mal, y es un bien aparente el que te están diciendo y que oculta un grave daño. Un grave daño, porque la mujer fue la que pisó la cabeza de Satanás con el niño en sus entrañas. Es la mujer la que dijo, hágase la obra de la redención. Es la mujer. Y es la mujer que está luchando en el Apocalipsis contra la bestia y la que vence. Y es la mujer, la Virgen de Guadalupe. No tanta Virgen María, y María de Guadalupe es toda María. Y Jesús está guardadito en su panza y en su corazón. En su pancita y en su corazón. Pero es más María hacia afuera que Jesús. Pero aparentemente, porque es más Jesús, claro, que María, porque es Dios hombre. Pero no hay ninguna competencia entre Jesús y María. Por un lado todo es María, pero después está el sol que de alguna manera la recubre a María. O sea, María sale de Dios y Dios sale de María porque Dios quiso salir de María y la quiso tener por madre. Entonces no hagamos caso, nunca, no tengamos miedo de optar por ella. Aquí la tenemos. Ella nos va a llevar a Jesús. Van a ver que si uno de verdad la ama con todo su corazón, es imposible. Ella no es ladrona, ella no es estafadora, ella no tiene doble vida. Si tú vas a ella con todo tu corazón, el amor tan grande que ella tiene, es imposible que te aparte de Jesús. Eso no se puede. ¿Ustedes creen que ella sería capaz de desviarme un centímetro de Jesús? ¿Sería capaz ella de dejar que sus hijos se equivoquen amándola tanto porque se apartan de Jesús? Qué cosas extrañas, ¿verdad? Pero de verdad esto se dice y lamentablemente se enseña dentro de la iglesia. Tengan cuidado, amemos a la Madre de Dios porque Él la amó, porque Él la eligió, porque Él quiso tener madre y porque quiso que la redención se diera porque ella dijo, fía, hágase en mí. Y la misericordia se encarna en un corazón misericordioso. Y el corazón de Cristo, que es pura naturaleza humana, viene del corazón de María. Y ahí nos encontramos. Cuando está Cristo con Magdalena, cara a cara, ¿quién está? Está Jesús, está la pecadora y está María. Imposible sacarlo de él, porque el corazón ese salió de María. El corazón ese de Jesús misericordioso latió al unísono con el de su mamá, la Virgen María. Ella le va a quitar las almas a su hijo. Dios mío. Es como que San Juan Bautista, los que iban a bautizarse con él, San Juan Bautista se quedaba con ellos y los apartaba de Jesús. De ninguna manera. Porque los discípulos de San Juan Bautista, porque él era recto, se iban con Jesús. Y él estaba contento. Ahí está el Cordero de Dios. Si San Juan Bautista no se quedó con ningún discípulo, y todos fueron con Jesús, María, ¿no le va a salir a ella que vayan con Jesús? Pensemos, razonemos y tengamos mucho cuidado. No hay límites en el amor. No hay. Cuando uno dice, ama a tal persona, pero solo ama la 90%. Eso no es amor. Es matemáticas y porcentajes. No es amor. El amor es total. A quien sea siempre es amor, todo amor. Nunca el amor es mezquino. Nunca el amor le quita algo a nadie. Cuando es amor, el amor está entero. En todo ser humano, en los ángeles y en Dios. Ese amor entero no se le debe poner a las criaturas. Obviamente en oposición de Dios, las cosas de la tierra, pero nunca se puede amar un poco nada más o ensayar un poco de amor, porque eso no es amor, es una caricatura, es algo impuesto, algo que no sirve, algo que no es auténtico. Entonces vamos a pedirle a la Madre de Dios que vaya preparando nuestro corazón para esa experiencia de amor en esta cuaresma. Tratemos de buscarla, porque es el tiempo ideal para la explosión de amor en el corazón. Tratemos de ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para que en nuestro corazón estalle el amor, para que tengamos esa experiencia de amor del cual ya no necesito más que me digan que Dios es bueno, porque es imposible que yo viva de otra manera. O sea, cuando uno tiene la experiencia no necesita las palabras, y lo que buscamos son ese contacto interno y personal con Cristo. Que esta Semana Santa que viene, que se aproxima, sea para nosotros la prioridad número uno. No hay nada más importante. Abandonen todo. Todo, dejen todo. Porque nada es tan importante. tan necesario como el amor de Cristo. Que así sea.